Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Voces del Misterio. Después de una gran semana del misterio hemos pasado, bueno, va a ser una noche especial también porque tendremos a un amigo del programa y a uno de esos grandes a los que estamos haciendo las entrevistas. Ese es Luis Mariano Fernández. Y bueno, primeramente, antes de que se me olvide, porque bueno, igual que hay cosas buenas, hay cosas malas en la vida. Hay tres personas a las que le quiero dedicar el día de hoy este programa. Uno es el señor Don Raimundo, que es una persona que está muy, muy ligada a este club, al Betis, y que está pasando por unos momentos duros de salud, delicados. Pues para aquí un beso muy grande para Raimundo y Sole, un abracito. También para la familia de Jacqueline Robin, lo tuvimos aquí hace unas semanas. La semana pasada me confirmaba Lorenzo Fernández Bueno la trágica noticia de que Jean-Luc Robin había fallecido de una manera un tanto extraña. Ya hablaremos otro día sobre ello, porque la verdad es que ha sido muy, muy extraño todo. Y bueno, y la tercera pues se la voy a dedicar a mi hijo, que hoy ha venido a verme. La primera vez que viene a la radio y bueno, está todo emocionado y contento. Luego igual le dejamos hasta hablar. Venga, pues vamos a por el sumario. José Manuel, y comenzamos. Sumario que hoy componen este Voces del Misterio, una interesante entrevista personal, como las que últimamente estamos llevando a cabo con Luis Mariano Fernández, como apuntabas en el inicio de este programa de hoy viernes. Seguiremos con un tema no menos apasionante, porque vamos a irnos de ruta mágica, precisamente a Cuenca. Vamos a conocer la Cuenca Encantada. Para finalizar con nuestra tertulia, hoy prácticamente va a ser un dueto, hablando de ovnis en el arte. ¿Qué desierto hay en esas imágenes? Y qué desconocidas, ¿verdad? Y qué desconocidas en esas imágenes y en esas obras de arte, en esos cuadros. Que diferentes autores a lo largo de los siglos han ido plasmando objetos extraños que la verdad es que siembran de asombros a todo aquel que le ven. Y cerraremos este programa, evidentemente, como lo cerramos todos los viernes, precisamente con esas recomendaciones y esos libros que siempre deben de estar presentes en toda audiencia que se precie. Es el menú, es el sumario de hoy, de Voces del Misterio. De mayo. ¿Qué ocurrió un 2 de mayo? Sin duda alguna, a esta nación le trae recuerdos evocadores de libertad y de independencia. Porque tal día como hoy, ayer o hace siglos, ocurrieron hechos importantes de ser destacados en la historia. En el año 373, muere San Anastasio. siglos más adelante, en el año 1519, muere un genio, un gran artista renacentista, Leonardo da Vinci. 1660 registra el nacimiento del compositor Alejandro Scarlatti. Y en 1716, en Francia, Joan Laffe funda la Banca General. En 1772 nace el poeta, escritor y pensador Novalis. Y en 1808 estalla en Madrid una sublevación contra las tropas francesas. 1833, en Rusia, Nicolás I prohíbe la venta de ciervos en los mercados públicos. Una nota anecdótica. Y en 1857 muere el escritor Alfred de Musset. En 1860 nace el político judío Theodor Sert. Y en 1879, Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español. En 1904, registra el nacimiento del actor Bing Crosby. Y en 1945, la Segunda Guerra Mundial depara la caída de Berlín en manos de los soviéticos. 12 años más tarde muere el político estadounidense Joseph Raymond McCarthy. Y en 1962 en Argelia mueren 110 personas en atentados terroristas de las JOAS. En 1968 se inician los disturbios en Francia de mayo del 68, como pasaría la historia. Y en 1977 se anuncia el fallo adverso para Argentina en el conflicto con Chile sobre el canal de Beagle. Eran algunas de esos acontecimientos que la historia ha querido dejar marcada a fuego en este 2 de mayo. Maravillosas esas jornadas de misterio vividas con los amigos, con los compañeros y con los colaboradores, precisamente de la Asociación Cultural Don Cecilio, de la Tertulia Científica Ágora, que durante la pasada semana han hecho posible ese imposible de llevar a cabo aquí en Sevilla algo bello, algo que no es ni más ni menos que divulgar el misterio. Porque son 4 años ya, y es justo agradecer públicamente el afán, el cariño, la entrega con la que esta asociación, ubicada en la calle Castilla, Don Cecilio, en los altos de esa librería mágica para muchos de nosotros que nos acercamos allí a comprar libros, pues es digno de encomio destacar la labor que Rafael Pérez, Luis Cañete, Manuel Ojeda, el abuelo, Adrián, Felipe, Soledad Fernández, pues todos los años hacen posible, como decía, ese milagro de reunir en Sevilla a los más destacados investigadores del misterio y divulgadores y llevar a cabo precisamente esa semana mágica del misterio, que ni más ni menos hacen posible que esta ciudad tenga su propio simposio, su propio lugar de encuentro, su lugar mágico de reunión, en el que el misterio, lo oculto, lo desconocido, se hace posible para que todos y cada uno de estos sevillanos y gentes que vienen de fuera vivan todo lo que de extraño tiene la vida. Curioso, Es curioso cómo puede hacerse mítica e histórica una jornada de misterio como las que se hacen en Don Cecilio. Por todo ello, gracias, gracias Asociación Don Cecilio, gracias Tertulia Científica Ágora, con la seguridad de que muy pronto, en breve, aquellos salones albergarán nuevamente a personas ávidas de vivir el misterio. Por todo ello, gracias. Sí, la verdad es que ha sido un placer poder este año pues, organizar esas jornadas y tratar sobre todo esos temas tan interesantes como se han tratado, ¿no? Recuerdo con mucho cariño los paseos por la catedral junto a Jesús Callejo, a Lorenzo Fernández Bueno, a Juan Ignacio Cuesta, cómo sentir pasear con grandes del misterio por las calles de Sevilla, como Juan Ignacio Cuesta se paraba en determinados puntos de la catedral y decía: Jordi, esto es un lugar de poder, este es el misterio. Sin duda alguna, sí, como Jesús Callejo te muestra esos capiteles de la catedral y te dice, pues, aquello es una simbología masónica. Aquella no. Ha sido todo un placer. La verdad que sí. Y sobre todo habérselo dedicado y haber organizado las conferencias de misterio en honor al maestro de los maestros. Aquel que una vez me dijo: constancia, constancia y constancia. Muchas gracias allí donde estés, Juan Antonio. Porque el poco tiempo que pude conocerte sirvió para dos o tres vidas. Muchas gracias. Y también a José Manuel, ¿no? José Manuel, que está... Estaba hoy con las cervicales hechas polvo y bueno, gracias a esta radio pues la han puesto un coche y lo han traído hasta aquí en un coche privado, lo han depositado ahí en su silla y le han puesto los cascos y bueno, se hará lo que se pueda, ¿no, José Manuel? Se hará lo que se pueda dentro de las condiciones en las que me encuentro. De todas formas, siempre que se habla de misterio parece que a uno le dan ese bálsamo maravilloso con el que olvida sus dolencias. Uh-huh. Y ¿sabes algo, Jordi? Dime. Porque al otro lado del teléfono, en esta magia que muchas veces se tiene, tenemos a un amigo. Tenemos a una de esas personas que, por su forma de ser, por la amistad que nos une, bueno, pues ha creado en torno a sí una serie de personas afines, de amigos, ¿verdad? Que lo hacen tener no ya como lo que es, un gran investigador, un gran divulgador, al que nos unen tantas cosas, ya sobre todo nos unen los lazos de la amistad, ¿verdad? Que es lo más bonito que se puede tener precisamente en este mundo. Porque te puedo decir que es malagueño, que tiene nuestra edad más o menos, que nació allá por los principios de la década de los 70 y que desde Málaga, desde esa ciudad hermana de Málaga, hace un programa que es mítico, por lo menos aquí en Sevilla, por la cantidad de seguidores que tiene, que es mi enigma favorito. Él es escritor, investigador, periodista y sobre todo amigo. Y sobre todo amigo. Ni más ni menos que Luis Mariano Fernández. Luis, que te has quedado callado ahí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estamos? Pues bien, bien, bien, aquí en casa, aquí en casa. ¿Estás tranquilito, tranquilito en casa? Tranquilito. Yo me imagino cómo tiene que ser la casa de Luis, que es la casa de un viajero, ¿no? Y que tiene que estar lleno de recuerdos de todos esos puntos mágicos en los que ha estado. Y que seguro que en esta entrevista intentaremos desgranar o intentaremos saber un poco más sobre, bueno, esa parte más íntima, sin llegar a pasar esa barrera del informal de Luis Mariano Fernández. Luis, hoy te ha tocado a ti en estas secciones de preguntas. Ya estamos en la entrevista, ¿no, Jordi? Sí, sí. Yo pensaba que no estábamos en el aire todavía. Así pues encantado, así, Jordi, de estar nuevamente en tu programa, recién regresado de viaje, como siempre. La maleta a punto, preparada, porque en cualquier lugar puede surgir la historia, la noticia, y tú sabes que a mí me encanta volar, me encanta viajar, creo que es como más se aprende. Sí. Y bueno, el hecho de que os estáis poniendo en contacto conmigo hoy, pues para charlar un poquito, uh-huh. Pues como siempre yo estoy encantado. La pena de no estar en Sevilla y estar haciendo esta entrevista físicamente con vosotros, ¿no? La semana pasada estuvo un amigo tuyo. A ver, además, ¿quién? Que mejor recuerdo es para ti, estuvo dando una conferencia aquí, Lorenzo Fernández. Hombre, bueno, el bueno de Lorenzo. Cuántas sí, historias y cuántas anécdotas juntos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Incluso perdernos en pleno corazón de Jerusalén, ¿no? Ah, sí, nos la contó. Nos la contó en privado, pero nos la contó. Luis, ¿tú eres de allí? ¿Tú eres de Málaga? Yo soy nacido en Ronda. Fíjate qué pueblo, qué ciudad más hermosa, ¿no? Tradiciones, historias, leyendas, dinastía de toreros, ¿no? Cuando uno habla de Ronda habla inevitablemente del toro, ¿no? Del mundo del toro, de los toreros, una ciudad mágica donde las haya. Tuve la suerte, ¿no? El destino quiso que yo naciera allí, pero en muy poquito tiempo mis padres se vinieron a vivir a Fuengirola, ciudad de la Costa del Sol, donde bueno, ciudad que me ha visto crecer, me ha visto jugar, aunque periódicamente iba a Ronda porque sigo teniendo familia allí. Ronda es como una especie de retiro, ¿no? Aunque sí hace tiempo que no voy, pero de vez en cuando, me gusta subir a mi pueblo, pasearme por sus calles, por esa preciosa Alameda, contemplar el Tajo, y bueno, recordar, ¿no?, momentos vividos en la infancia con mis abuelos y con mis tíos, y pues eso, rememorar, aunque sea en la memoria, pues todos esos momentos bonitos de la infancia. ¿Cuál es el recuerdo más intenso que tienes de aquellos primeros años, Luis? Hola, José Manuel. ¿Qué tal, amigo? Pues inconfundible. Pues mira, Semana Santa. Semana Santa porque mis padres siempre, cuando viajaban y lo hacían a menudo, pues siempre me dejaban con mis tíos, ¿no? O con mi abuela. Y siempre me dejaban en época de vacaciones, claro, cuando no había clases en el colegio. Semana Santa, verano, Semana Blanca. Siempre nos llevaban a Pablo y a mí, mi hermano. El pequeño todavía no había nacido. Y nos dejaban ahí en Ronda para pasar esos periodos, ¿no? Vacacionales. Y Semana Santa yo la tengo muy grabada a fuego en mi mente y en mi corazón, ¿no? Los chicos del barrio, y sobre todo Bauti, yo sé por qué me hace esta pregunta. Porque en Ronda surgió todo y nació todo. Ahí, tenía 8 años, año 1980. Recuerdo y recordaréis, porque somos de la misma quinta, tú y yo. Jordi es un poco más joven, pero yo recuerdo, así como todos los niños en aquella época, que en los colegios, en los institutos, en los corrillos de los niños, pues empezaba a hablar de una cosa que para nosotros sonaba como a magia, como muy desconocido, como a misterio. Se empezaba a hablar del espiritismo, de las sesiones de Ouija, de Verónica, que aquella famosa sesión donde uno con un libro, unas tijeras y unas cuerdas, pues se ponía en contacto con ese mundo de los fantasmas. A mí me fascinó tanto cuando yo escuché hablar de eso en un corrillo de niños ahí en una placita, ¿no?, en pleno corazón de Ronda, que sin lugar a duda pues nos atrevimos a experimentar con aquello, ¿no? Y fue la casa privada de unas amigas, concretamente de dos hermanas mellizas, que propusieron, mayores que yo, ellas eran adolescentes, pues propusieron hacer una pequeña reunión, ¿no?, una pequeña sesión en la soledad de su casa, porque no había nadie en aquel momento. Si quieres os cuento la experiencia ya, sí. Jordi, José Manuel, y en síntesis la experiencia fue esta, ¿no? Nos reunimos en aquella casa, insisto, completamente solos, en la casa no había nadie, los padres no estaban en aquel momento, nos introducimos en el cuarto de ellas, recuerdo que dormían en una cama litera. Estamos en horario infantil, ¿eh, Luis? Sí. Y insisto, ellas tenían 12, 13 años, si mal no recuerdo. Estábamos los tres, nos metimos en el cuarto, nos sentamos en el suelo. Ellas, como si ya hubieran practicado muchas veces aquello, encendieron una vela, la pusieron en un platito en el centro. Nosotros nos sentamos alrededor de esa vela, nos dimos las manos y, como rememorando aquellas sesiones de espiritismo a la vieja usanza, una de ellas invocó al espíritu de Verónica con los ojos completamente cerrados y dijo tal cual, así, hizo una invocación a viva voz: Verónica, si estás aquí, manifiéstate. Yo recuerdo, porque insisto, el recuerdo es muy vivo, ¿no? Es decir, es como si me hubiese ocurrido ayer. No transcurrieron ni 5 o 6 segundos cuando detrás mía yo escuché os acordaréis que los interruptores, así como los oyentes, los interruptores de la época de luz eran hechos de pasta, ¿os acordáis? Sí. De arriba abajo, ¿no? Uno le daba el clic-clac, ¿no? Yo escuché el clic-clac del interruptor. Y de repente la luz del cuarto se encendió. Oh. Claro, mi primera reacción fue mirar hacia atrás. Allí no había absolutamente nadie. Miro atónito a mis amigas, que en ese momento se miran entre ellas. Yo pienso que sorprendidas también, porque no se esperaban efectivamente que allí pasara nada, ¿no? Y entonces yo, como un resorte, le digo a Susana, repite la invocación, pero que apague la luz. En ese momento volvemos a cerrar los ojos. Ella vuelve a decir a viva voz: Verónica, si estás aquí, por favor, apaga la luz. Y nuevamente, 4 o 5 segundos, escuchamos el clic-clac del interruptor y la luz se apagó. En ese momento, nueva sorpresa, nueva excitación, claro, nueva incomprensión, porque efectivamente yo estaba sintiendo para mis adentros, tenéis que imaginarlo, ¿no? Sentirlo, Jordi y José Manuel. En ese momento yo estaba sintiendo que efectivamente ahí había un fantasma o algo desconocido que estaba, pues eso, produciendo aquel fenómeno. Nuevamente Susana volvió a hacer otra petición en voz alta, dijo: Verónica, si estás aquí, golpea 2 veces en la persiana. La persiana estaba completamente echada y nuevamente esperamos como 3-4 segundos y se escuchó pues un ruido como este, no sé si os va a llegar bien. Perfectamente. Y se escuchó, o sea, se escuchó en el silencio más absoluto de aquella habitación. Ahí fue cuando ya nos asustamos los tres, porque además yo luego cotejaría el dato de si efectivamente detrás de aquella persiana había una terraza. No la había, porque claro, yo pensé también en el posible fraude o en el claro. La posible manipulación, o que allí había alguien. Pero lo que a continuación ocurrió, si esto que os he contado os ha puesto los pelos de punta, lo que os voy a contar a continuación no os va a dejar indiferentes, porque una de ellas, la hermana Esther, preguntó a viva voz: Verónica, ¿con qué te mataron? Claro, la historia de Verónica, que es una especie de leyenda urbana, porque luego uno con los años, como vosotros, habéis investigado, os habéis enterado, y todo parece ser o todo parece pertenecer a una especie de leyenda urbana que en aquella época efectivamente la gente lo vivía como una realidad. Y la historia parecía contar que un espíritu de una mujer llamada Verónica había muerto a causa de unas tijeras, asesinada por unas tijeras. El caso es que Esther preguntó a viva voz: Verónica, ¿con qué te mataron? Y os aseguro, amigos, que lo que pasó a continuación a mí me sigue dejando impávido, ¿no? 3 segundos de espera, suena algo metálico que se cae a mi izquierda, yo miro a donde se produce el ruido y me encuentro unas tijeras en el suelo. Os puedo asegurar, os doy mi palabra, que las chicas estaban mirando a la vela y con nuestras manos sujetadas, es decir, allí no había nadie en la habitación y unas tijeras se materializaron y cayeron al suelo. Yo cogí las tijeras y curiosamente tenían las puntas quemadas. Claro, esto es un poco de locos, ¿no? Es decir, y además yo entiendo que el oyente que está escuchando esto tiene que hacer un ejercicio de fe, es decir, o se lo cree o no se lo cree, y tener por seguro que yo no intento convencer a nadie ya de nada, ¿no? Es decir, estoy contando algo muy personal, muy íntimo. Pero en principio, quizás fue eso lo que marcó tu vida de alguna manera. Sí, porque además yo recuerdo que salí de allí pitando. La reacción que tuvimos los tres, salimos corriendo de la casa, cerramos con un portazo. Yo recuerdo que me senté justamente enfrente de la puerta, en las escaleras del edificio. con las manos en los ojos diciendo no me lo creo, no me lo creo, ¿qué ha pasado ahí dentro? Las niñas estaban también, a pesar de que ya eran 4 años mayores que yo, pues estaban impactadas. Y entonces yo hice el siguiente razonamiento infantil, pueril, inocente, no ingenuo, y dije, bueno, entonces si tú le pides a un espíritu una cosa, lo va a hacer. Si yo le digo, por ejemplo, al espíritu de Verónica que dé 2 golpes en la puerta, los va a dar. Y a continuación, ni 2 segundos, nuevos 2 golpes en la puerta de la casa. Escaleras abajo, bueno, yo empecé a correr. Me di cuenta, efectivamente, al día siguiente, yo estuve todo ese día muy impactado, le conté a mi abuela la historia, lo que me había ocurrido. Me dijo, con esas cosas no se juegan, nieto. Pero yo recuerdo que cotejé el dato de la ventana, me asomé por fuera del edificio y efectivamente esa persiana, esa ventana, daba al vacío. Es decir, no había ni terraza ni posibilidad alguna física de acceder para golpear la persiana. Pero, y esta es la historia, y aquí acaba contando esta pequeña anécdota. Yo recuerdo contarle a mi abuela esta historia. Mi abuela, ya mayor, todavía vive, me contaba historias de sesiones de espiritismo en su Granada natal, sesiones donde se reunían a principios del siglo XX, contando un poco el romanticismo de esas sesiones, los fenómenos que se producían, y ella me dijo, bueno, mañana vamos a la biblioteca, vamos temprano, y a ver qué libro puedes encontrar para que, de alguna forma, te ayude a comprender mejor lo que te ha pasado. ¿Eso es tu abuela? Sí, mi abuela. Qué guay, ¿no? 9:30 de la mañana nos plantamos en la biblioteca, fuimos los primeros, se abre la biblioteca, además la bibliotecaria, la pobre señora y la buena de la mujer conocía mucho a mi abuela. Total, ellas se quedan hablando, yo me adentro en la biblioteca. Esto que os cuento también pasó así. Uh-huh. Y pasé por en medio de una especie de pasillo, de hileras de estanterías, y de repente escuché un ruido que se había producido detrás. Yo me vuelvo y veo un libro en el suelo, se había caído, digo, uy, se ha caído este libro, estaba al revés, y lo voy a coger, le doy la vuelta, y aquí viene la sorpresa, ¿no? El primer libro que yo leí sobre todos estos temas, que es El espiritismo, de Allan Kardec. Uh-huh. Es decir, aquello que había sucedido, evidentemente yo no sé a día de hoy si aquello fue un espíritu, si fue la mente de 3 adolescentes, yo era un infante, si fue una psicorragia, si fue una energía. El caso es que entiendo que hubo algún tipo de inteligencia para que de alguna forma, en aquel momento concreto de mi vida, con 8 años, me pasara aquello para que hoy con 35 años, yo esté aquí como vosotros al pie del cañón, hablando sobre misterios. Ese fue el primer episodio extraño que marcó mi vida, sin duda alguna. Lo que parece, y creo que es lo que le estará pareciendo al oyente, es que algo sucedió ahí, como una especie de varios sincronismos que se unieron a uno y de una manera u otra encauzaron el camino, ¿no? Claro. Os juntáis unos amigos, como todos nos hemos juntado, y esa persona, ¿no? Una persona mayor en la que tú confías, en la que, bueno, realmente es tu tutora. Te lleva a la biblioteca y te enseña un libro, te mandan un libro, ¿cuál es? El de Allan Kardec, ¿no? Sí. Todo parece como escrito. Sí, ¿no? Sí. Yo lo entiendo, mira, claro, en esa edad y años posteriores es muy difícil comprender las cosas. Bueno, ya hoy con 35 años, yo no se considera un poquito maduro, responsable, más consciente sobre todo, esa palabra es muy importante, ser consciente, darse cuenta de las cosas. A día de hoy, efectivamente, yo sigo sin poder demostrar, comprobar, saber qué pasó allí, pero lo que sí entiendo es que estaba escrito, y esto es algo que yo no te puedo demostrar, Jordi y José Manuel, ni pretendo demostrar. Es decir, es un acontecimiento que yo viví, que entiendo que estaba escrito para que de alguna forma esa misión que yo entiendo que estoy desarrollando en esta vida, o por lo menos lo que la vida me está ofreciendo en este momento, pues es hablar de todas estas temáticas, ¿no? Bueno, Luis, y de ese chaval de 12, 13 años que posteriormente hace periodismo y que, bueno, aterriza en Benalmádena, ¿qué queda de ese niño? Pues queda todo, porque además yo no he dejado de ser ese niño. Uh-huh. Y procuro... Qué importante es eso de tener ese síndrome de Peter Pan que tenemos, claro, todos. Claro, porque sí. Es fundamental, es decir... además yo lo alimento todos los días, me levanto por la mañana y intento mimar y cuidar a ese niño que tengo dentro, que todo el mundo debería cuidar, ¿no? Y dejar sacar a menudo, porque cuando uno mata al niño que lleva dentro, muere en vida, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese niño debe estar constantemente ahí. Y yo revivo mucho mi infancia, intento acordarme, ejercer la memoria, acordándome de acontecimientos, y ese niño inquieto, curioso, con ganas de saber, con ganas de preguntar, con ganas de estar todo el rato moviéndose, en definitiva, sigue estando ahí, más vivo que nunca, ¿no? Pasan los años Y yo me veo en el espejo y sí, tengo la edad física quizá de 35, 36 años, pero realmente el alma, lo que está dentro, yo siento que sigue siendo muy niña, ¿no? Muy niña, muy Peter Pan, efectivamente. Y yo creo que es un poco la esencia de lo que hacemos, Jordi y José Manuel. Sí. Es decir, la esencia de transmitir, la esencia de contar, la esencia de buscar, la esencia de investigar, que no es eso, sino la esencia de un niño. Y, por supuesto, la esencia de nuestro trabajo. Es decir, yo pienso que el periodista es un curioso por naturaleza y un investigador por profesión. Yo creo que qué mejor definición que esa, ¿verdad? Lo pones además en tu currículum. De enhorabuena además por la nueva imagen que le has dado a la página web, ¿no? Muchas esa gracias. Nueva entrada que le has hecho. Además, quiero compartir con vosotros algo que creo que no sabéis. No. Pero antes de marcharme a Cuba, los acontecimientos, la vida pasa tan deprisa y va tan deprisa que muchas veces estamos saturados de información. Sí. A principios de mes de abril tuve la suerte de tener en el programa de televisión Ante mi sorpresa, así como este miércoles, que también ha sido una total sorpresa, tuve a Sixto Paz. Le hice una entrevista, creo que bastante buena, así como este miércoles tuve a Robert Baubal en el programa. Madre mía. Sí, fue un lujo, ¿no? Que bueno, fue toda una sorpresa y para mí ha sido pues muy histórico, muy sueño también hecho realidad, ¿no? El tener enfrente a un personaje de una talla internacional como puede ser Robert Baubal. Ya estás mandando vídeos para aquí, ¿eh? Ya estás mandando los vídeos, pero vamos, ya. Pues sí. El pasado día 7 de abril, pues me dieron un premio y fue toda una sorpresa. La organización de la Asociación de Televisiones Locales a nivel nacional, el G9, así como la revista Teleinforme, pues premiaban a mis enigmas favoritos por ser el programa de televisión local con mayor audiencia producido por una televisión local, ¿no? Y lo que más me gusta de esto de la radio, que Luis se acaba de cargar cuatro preguntas seguidas. Lo siento mucho, no, de todas maneras. No, que va. Esto es lo chulo. Que quería compartir con vosotros ya, porque no es en sí el premio, pero es que estoy muy contento, ¿no? Porque es la primera vez la primera vez que me dan un premio físico, sé que vosotros me disteis una mención también, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que el año pasado, el anterior, también por tener el programa de. No sé si con mayor, no recuerdo ya la mención a qué era, ¿no? El reloj de arena, pues. El reloj de arena, sí. Pero bueno, en definitiva. Oye, si me enrollo mucho me cortáis, porque el centro de atención en este programa, en esta entrevista, eres tú, Luis. Es el propio Luis Mariano Fernández. Pues mira, el premio me lo dieron coincidiendo con el Festival de Cine Málaga, con una reunión que hubo ahí, un encuentro con medios de comunicación a nivel general de este país, y para mí fue una sorpresa y además. No sabéis con qué ilusión lo recibí, porque no fue el premio en sí, veréis, a mí el premio, en realidad yo lo digo de corazón, el premio en sí, una placa, poco importa, es decir, el premio es en sí a una labor de muchos años, a la gente que te escoge, que te elige, que elige estos temas, el premio en definitiva es por el misterio, ¿no?, y para el misterio, y así de verdad lo vivía, una distinción para un equipo de personas que intenta todas las semanas llevar una ilusión, un sueño, hacer pensar a las personas de la forma, y aquí que está la clave, de la forma más sencilla y más humilde posible, porque vosotros habéis sido invitados del programa frecuentemente. Es una televisión local, es algo sencillo, pero además, nosotros, Luis, perdona que te interrumpa, sí. nos hacemos partícipes de ese premio, por supuesto, porque los que nos consideramos casi más que amigos, ¿no?, ya en esto del mundo del misterio, que hemos ya ha pasado alguna que otra perrería en alguna investigación, como nos pasó hace poco en Carmona, ¿verdad? Y hemos vivido momentos buenos y momentos también malos, recordando a los que ya no están, y que hemos estado en tu programa y hemos disfrutado y hemos visto cómo te quiere la gente de allí y con qué pasión te siguen. Pues yo creo que en España el más merecido premio que se ha dado para la televisión últimamente ha sido el tuyo, sin duda alguna. Pues de verdad que me siento muy agradecido, Jordi, porque de verdad, ¿no? O sea, yo siento en mi interior, y lo digo sin ningún tipo de egocentrismo ni vanidad, vosotros me conocéis bien, que cuando comuniqué públicamente a través del programa la mención y el premio, lo primero que dije fue un premio para un equipo de personas, un premio para los que están ahí delante de la tele escogiéndonos cada semana por los temas en sí. Eso realmente es el éxito, el triunfo, el misterio en definitiva. Y que bueno, que imagínate la con la ilusión, ¿no? Como la de un niño, precisamente, ¿no? Y sobre todo, me vino a la mente cuando me daban esa placa, ¿no? Todos los amigos, todos los invitados que han ido pasando semana a semana y que han hecho de verdad abrir una puerta hacia lo más noble de la condición humana, que es la capacidad de soñar. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando vosotros habéis ido al programa, habéis cautivado la audiencia con vuestra investigación, con vuestras historias. Yo simplemente me considero una herramienta, una especie de transmisor para que los demás puedan sentarse ahí y contar sus historias, por supuesto, de una forma rigurosa, documentada. Es decir, ya sabéis un poco la línea, ¿no? Y yo creo que en cierta manera vosotros también lo hacéis a través de la radio. Sí, pero Luis, hay una cosa que la gente muchas veces no sabe o no se lo cree. Luis Mariano Fernández no solo es un periodista que se sienta a hacer el programa como hay tantos. No es una persona pasiva y que se diga a leer lo que tiene enfrente de la pantalla. Luis Mariano, ¿cuántos viajes haces al año? Muchos. Por el resto del mundo. Muchos, y además tengo ¿cuántas salidas de investigación? ¿Cuántas veces tienes que rellenar ese cuaderno de campo? Lo gasto por lo menos 3 o 4 al cabo del año. Claro. Y además, sintiéndome siempre un privilegiado, sintiéndome siempre muy agradecido pues por poder dedicarme a esto. No debemos olvidar eso, ¿no? Yo todos los días me levanto y digo gracias, ¿no? Gracias por poder hacer lo que me gusta y además me pagan, ¿no? Y encima me ven en la tele, o sea, ¿quién más puedo pedir, ¿no? A la vida. Yo viajo mucho, afortunadamente, al cabo del año. Y además, yo tengo cosas ahí, José Manuel lo sabe, Jordi, tengo cosas en la nevera, como diría el bueno de Juanjo Benítez, investigaciones, en recabación de información, entrevistas sobre todo, que todavía no han visto la luz. Países que yo he visitado donde todavía yo no he publicado nada, ni siquiera en televisión, y no me preocupa, no tengo prisa, porque el sueño que yo creo que de todos es el día de mañana, cuando seamos mayores o más mayores, sería escribir libros, ¿no? De dejar un poco ya la radio, la televisión, dejar un poco la vorágine de los acontecimientos, la prisa, porque de verdad es que vamos a un ritmo desenfrenado. Sí, imposible. Y ya desde la soledad, la intimidad, la no prisa, la paciencia, escribir y sacar todas esas informaciones que yo voy recabando al cabo del año, ¿no? Yo pienso que viajar te da una visión de todo fascinante, una amplitud de conciencia, de mira, te da algo que efectivamente estando en el sillón de tu casa no te da, ¿no? Es decir, esa amplitud es necesaria, porque te da la tolerancia, ¿no? Te da la tolerancia y te da, pues eso, en diferentes puntos de vista para contemplar las cosas, en definitiva abrir tu mente, ¿no? Luis, queremos saber más de ti y la audiencia quiere saber más de ti, sabes que compartimos oyentes además. Pasas a ser periodista, ahora mismo llevas 2 programas de televisión. Efectivamente, uno de radio. Y uno de radio. De vez en cuando, cuando el tiempo me lo permite, porque de verdad, y vosotros lo sabéis bien, el estar haciendo semanalmente 2 programas de televisión, uno de radio, eso lleva muchas horas detrás, y yo tampoco tengo personas en una redacción que me puedan ayudar o echar un cable. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Eso es lo que tiene también esta historia. Lo malo de eso es que luego no sabes dejar de hacer eso, ¿eh? te aviso, luego no te fías. No, ya lo hago yo. Pues mira, yo empecé la radio, Jordi, en el año 1990. Empecé la cadena SER, 40 principales, haciendo musicales. También fui disc jockey mucho tiempo. Y ya en el año 93, en octubre del año 93, yo empecé ya en la televisión a hacer mi primer programa de televisión. ¿Sabes cómo se llamó? Otros planos. Ahí empezó ya mi carrera televisiva, en el año 93. En el año 94 empecé a hacer otro programa, ya pasé de una cadena a otra cadena, aquí en Fuengirola, que se llamó La Otra Realidad. Curioso título, después, años después, Fernando Generoso lo retomaría para su programa en Valencia. Evocador, cuando menos. La Otra Realidad. Después de La Otra Realidad vino Noche de Misterio. Yo pienso que todo el mundo ha tenido programas con estos títulos, ¿no? Porque son títulos que casi todos hemos utilizado, ¿no? Pero muy pionero también, ¿no? En radio local. Sí, televisión y radio, efectivamente. Claro, muy pionero. Cuando la televisión local comenzaba con los vídeos comunitarios, cuando comenzamos con la televisión local, ¿no? Claro. Y además sin cobrar, Jordi. Sí, esto es muy importante porque, mira, ahora que salen a mí me escriben, como a vosotros supongo, cantidad de chavales jóvenes, ¿no?, que están interesados en el misterio, que muchos de ellos están estudiando la carrera de periodismo, que yo entiendo que el periodismo se hace, ¿no?, y no, evidentemente uno hace la carrera universitaria. Yo no tengo yo no soy licenciado en periodismo, uh-huh. Yo soy periodista de oficio, no de carrera, uh-huh. Pero yo entiendo que el periodista se tiene que hacer, ¿no?, y hay muchos periodistas no licenciados, como vosotros, por ejemplo, que lo ejercéis de una forma extraordinaria porque lleváis muchos años. Uh-huh. Yo estoy legalmente reconocido, ¿no?, como periodista, pero yo recuerdo que los primeros años, hasta el año 97, yo estuve currando sin cobrar en radios locales, en televisión local, currando los fines de semana, pues poniendo música, como el Yuki, o buscándome la vida en otros trabajos. Y así comenzó todo, formándome. Después de Noche de Misterio vino, recuerdo, Enigmas y Misterios. Uh-huh. Y ya después de Enigmas y Misterios, que fue en el año 97-98, ya en el año 99, en Radio Televisión 340, que es la radio televisión municipal de Mijas, comencé mis enigmas favoritos y ya una proyección a nivel de toda Andalucía. Uh-huh. Luis, hay varios casos. Yo sé que a ti te emociona ir de investigación de campo. Sé que tienes muy poco tiempo, pero cuando vas, te gusta relacionarte y vivirlo. Nosotros hemos disfrutado además de una de esas investigaciones. Además, ¿eh?, os recuerdo que tengo una grabación que yo ya he emitido, pero que tengo, por siempre la falta de tiempo, os tengo que remitir un minidisc con la grabación de la investigación que hicimos en el monasterio, uh-huh. Porque menudo momentos, sí, vivimos ahí, ¿eh? Por cierto, creo que sale publicado en la investigación el mes que viene en la revista Enigma. Genial. Luis, ¿cuál es tu caso fetiche? ¿Cuál es tu caso ese, aunque no sea el más impresionante para ti, sino, pero al que guarda realmente un cariño especial? Me pones en un aprieto porque... Yo sé cuál es. Me pones en un aprieto porque, claro, yo en algunos casos puedo conjugar lo personal con la propia investigación, porque muchas veces, no ocurre siempre, pero muchas veces cuando tú vas a cubrir una información, investigar un caso, en muy pocas ocasiones eres testigo directo de los fenómenos, o te ocurren a ti cosas. La última vez fue precisamente en el monasterio de Carmona, menuda historia. Sí. Pero si tengo que elegir un caso donde efectivamente yo me haya involucrado de forma muy personal, donde yo haya volcado toda mi energía, no solo como profesional de la comunicación, sino también como persona, involucrando también mis emociones, mis sentimientos y mi corazón, ese ha sido Belmez de la Moraleda. Uh-huh, uh-huh. Desde el año 90 que yo conozco esa historia, yo dejé de contabilizar las veces que he ido a Belmez, probablemente hayan pasado las 120 veces. Pero lo que yo he aprendido allí, lo que yo he sentido allí, lo que yo he querido y amado allí, y todo esto es recíproco, ¿eh? Es decir, lo que sí, yo he dado se me ha devuelto, y además con creces. Y además, solamente tienes que mencionar mi nombre en el pueblo, es decir, yo soy una persona muy querida allí, ¿no? Porque me he dejado la piel, pero en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido profesional. Y además, un asunto tan polémico, pero también tan fascinante a la vez. Es decir, es que no hablamos solamente de un enigma o de un misterio de unas caras en un suelo. No. Eso es el misterio más importante de los últimos 40 sí, años. Sí, porque... Lo mires como lo mires, sí, haya habido algún fraude en medio, haya habido no, haya... No sé, sigue siendo un misterio. A día de hoy sigue siendo un misterio. A cara de Belmez, además, tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? Es un fenómeno que solamente se da aquí en nuestro país, ¿no? Que no hay otro igual, que no hay parangón igual, que se alarga a lo largo de ya casi más de 3 décadas y que no hay una respuesta satisfactoria para explicar qué son aquellas caras que se aparecen en aquella primera casa de María Gómez. El 23 de agosto de este año hará 37 años del fenómeno, que se dice pronto, ¿eh? Luis, me vas a explicar una cosa. A ver. ¿Cómo fue la primera vez, no que entraste en la casa de María Gómez Cámara, sino cómo fue la primera vez que conociste a María Gómez Cámara? Hostia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esta expresión tan coloquial, pero es que... ¿Cómo fue ese primer plano? Ese decir... ¿Qué fotografía tiene aquello, sí, Luis? Pues Jordi, José Manuel, os puedo asegurar que sobre Belmez me han hecho infinidad de entrevistas, pero esta pregunta nunca me la ha hecho nadie. Uh-huh. Y además me alegra mucho que me la hagáis, porque Yo quería contar alguna vez, caray, cómo fue la primera, ¿no? Sí. La primera vez nunca se olvida. Os juro que es la primera vez que me preguntan cómo fue la primera vez. Pues la primera vez fue, yo no tenía ni 18 años, fue en abril del año 1990. Y yo me fui con un colega, con un amigo de aquella época, de aquella edad, en una moto, en una TZR. Porque yo había leído un fascículo, en un fascículo de Jiménez del Oso, que había una cara, o sea, había una casa en un pequeño pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, donde aparecían caras. Y a través de ese fascículo de Fernando Jiménez del Oso, pues decidimos coger la moto e irnos a Belmé. Y además yo recuerdo que llevaba el fascículo, me lo llevaba en la mochila, y nos presentamos en Belmé. Imaginaos, bueno, era como una aventura, ¿no? O sea, dos aventureros con sus mochilas en moto que se iban a ver un misterio allí en un pueblo pequeño con lo de Jaén. Bueno, pues preguntamos en el pueblo, llegamos al centro, aparcamos la moto, yo con una ilusión, bueno, yo iba a ser testigo nuevamente de lo asombroso, ¿no? Del misterio, además, como en aquella época, como hoy en día, lo ponen como el mayor misterio de la parapsicología mundial, ¿no? Y lo sigue siendo, amigo. Y lo sigue siendo. Y claro, ¿quién me va a decir a mí con los años, no? Bueno, pues llegamos ahí al número 5 de la entonces calle Real. Primeramente fue Rodríguez Acosta, y claro, la puerta estaba entreabierta, ¿no? Entonces pegué yo en la puerta así, se puede, buenos días, y se escucha la voz de una anciana, ¿no? ¡Adelante! Esa fue la primera vez que yo escuché a María. ¡Adelante, ¿quién es? Y entonces, pues la fotografía es la siguiente, yo abro la puerta, me veo ese suelo totalmente de cemento, sencillo, y a la izquierda, que se abre el saloncito, lo que era la antigua cocina, y veo a María, a esa eterna María que hoy en día sigo entrando y la veo ahí sentada, la fanquilarga, como le decían en su juventud, porque ella era muy alta, lo que pasa que uno no es consciente, cuando la veía sentada parecía bajita, pero María era muy muy alta, muy alta. Pues veía a esa buena señora con muchísima menos edad de cuando ella se fue, lógicamente, allí sentada, y dice, ¿quién es hoy? ¿Quién es hoy? Pues mire usted, somos dos chavales que venimos de Málaga y queremos ver sus caras. Dice, pues ahí las tenéis, aquí todavía nadie ha logrado decirme qué son. Y allí empezó, bueno, recordaros, Jordi y José Manuel, que en aquel momento, hablo de abril de 1990, fijaos, yo no llevaba ni cámara de fotos, es decir, no llevábamos cámara, estábamos tan emocionados que se nos olvidaron las cámaras aquí en la casa, ¿no? En aquella época yo recuerdo ver perfectamente la mujer desnuda en el pasillo, totalmente visible y clara, los rostros satélites de niños a sus pies. Recuerdo más de una veintena de rostros que afortunadamente al poco tiempo yo pude fotografiar. Yo tengo un archivo de fotografías de Belmé que por supuesto está a vuestra disposición, con fotos increíbles, ¿no? Con caras increíbles, ¿no? Fui partícipe de, ¿no?, en aquella época de un fenómeno que estaba muy vivo. Hay mucha diferencia entre aquellos años y ahora, mucha diferencia. Y bueno, lo que más me impresionó cuando yo salí de aquella casa, que estuvimos toda una mañana, por cierto, el fascículo se lo regalé a María. No me lo quedé, sí. Le regalé, y salía una foto de ella en ese fascículo, y además con todo el cariño se lo regalé. Cuando salí de aquella casa, pasó una cosa muy curiosa. Yo salí impactado por las caras, pero realmente, y esto es algo con que he compartido a lo largo de todos estos años, he llevado mucha gente a verme, como sabéis, yo salí de aquella casa impactado por María, no por el fenómeno en sí. Aquella mujer tenía algo. Era especial, ¿verdad? Sí, aquella mujer tenía algo que me valga esta expresión, me enamoró, me sedujo, me conquistó, me enganchó. Y aquello fue, pues, la primera de muchas. La primera. Luis, ya así como curiosidad personal, para yo quitarme de esa... Bueno, de ese cuaderno que tenemos de dudas lleno. ¿Es verdad que debajo de esa mesa en la que siempre se apoyaba María Gómez Cámara y que estaba sentada, es verdad que debajo había una cara? Sí. ¿Una cara especial? Sí, la hubo. La misma cara de Franco. Exactamente. Sí, y además yo la tengo. ¿La tienes fotografiada tú? Sí, claro, la tengo. La tengo fotografiada. Es que creía que empezaba a ser leyenda urbana. No, eso. Pero además os voy a contar. Mira, hay muchas cosas de Belmé que no se han contado. Muchas de ellas no contaré, por lo menos de momento. Sí, claro. Eh, comprometiéndome a una especie de after record con personas que están todavía actualmente relacionadas con la historia. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, yo os voy a brindar hoy en primicia, porque esto no lo sabe nadie. Esto que me pregunta sobre Franco es verdad. La foto está ahí, es la única prueba que tenemos para decir que efectivamente la cara, bueno, vamos a ver, decir y afirmar que era la cara de Franco, eso ya no lo sé. Si José Bonel pasara el rostro de Franco, una foto de Franco, y esta cara, por ese sistema informático, esa comparativa de rostros que ya hemos trabajado juntos en varias ocasiones, probablemente el porcentaje sería muy alto, porque efectivamente allí todos veían la cara de Franco. Incluso guardias civiles que yo he entrevistado de la época, que custodiaban la casa en ese precinto que se puso a la casa, pues guardias civiles quisieron ver la cara de Franco en el suelo. Esto que voy a contar, efectivamente, pues no lo sabe nadie, pero esto me lo contó María en completa intimidad y confianza. Fijaos, la cara de Franco había surgido en el año 1975, justamente cuando Franco... Hace 32 años. Sí, Franco murió. ¿En qué mes? ¿En noviembre también? En noviembre. Bien, pues resulta que, claro, la cara de Franco surge ahí, pero surge tras un acontecimiento que ocurre en Jaén. Yo lo voy a contar. En Jaén hubo una especie de manifestación. En el centro había una estatua de Franco. Y en esta revuelta, en esta manifestación, derribaron la estatua de Franco. Bien, pues resulta que, claro, María Gómez Cámara no sabía nada de este asunto. El caso es que al día siguiente en los periódicos se publica la historia. Y la noche en que se derriba la estatua de Franco en Jaén capital, aparece la cara de Franco. Uy. ¿Cómo os quedáis? Uy. Es decir, yo no sé qué podéis pensar o cuál es la relación. María no era conocedora de ese asunto. Porque si lo hubiera sabido, ahí podíamos establecer la transmisión de pensamiento, la plasmación de su imagen, que no me cabe duda de que parte del fenómeno era una plasmación psíquica de María. No me cabe duda. Pero ¿y ese detalle? Es la explicación, ¿no? Claro. Y otra especie de primicia que doy, porque tampoco lo he contado nunca, y además tengo la foto, por si la queréis algún día ver, soy la única persona, el único investigador, que ha estado en la parte de arriba de su casa, donde ella dormía. Esa leyenda urbana que durante tantos años se decía, no, porque María, usted tiene arriba caras en su cuarto, en su dormitorio. Y ella siempre decía, a los pies de Dios, que en mi habitación no hay caras. Pero claro, todo el mundo especulaba, ¿no? Todo el mundo pensaba que sí, que en la parte de arriba había caras. Yo tuve, cuando ella falleció, su hijo, Miguel Pereira, pues me dejó subir con la cámara de fotos arriba para hacer fotos al suelo. Tengo que deciros que el cemento de arriba es un cemento diferente al de abajo, es un cemento más bien blanquecino, muy liso, aunque el firme tiene variaciones. Yo estuve examinando durante 20 minutos el suelo de la habitación. Recordemos que es una casa que tiene 300 años, ¿eh? La parte de arriba estaba que se caía, pero ella dormía allí junto con uno de sus hijastros. Bien, pues ahí no había nada. Efectivamente, María durante años había dicho la verdad. En su habitación nunca salieron caras. Increíble. José Manuel y yo teníamos un disparo ahora, porque nos hacíamos señas, porque yo soy de los que pienso que era María Gómez Cámara la que, o voluntaria o involuntariamente, producía aquellas imágenes. José Manuel quizá lo diga por lo del cementerio que había debajo de la casa. No, y también porque... Pero también cuando... tiene que haber un canalizador para, sí, que, sí. Se, para que se plasmen. Eso sí, lo que pasa es que cuando... ¿Sabes qué pasa, no? Que cuando María Gómez Cámara fallece, precisamente con una intuición que tuvo aquella misma noche Luis Mariano Fernández en las segundas jornadas de misterio de Don Cecilio. ¡Uf, qué fuerte! ¿Te acuerdas de aquella noche? Me ha gustado un medio de punta, José Manuel. ¿Qué pasó? ¿Lo cuentas tú o no cuento yo? Pues, cuéntalo tú, Luis. Tú eres el protagonista. Esta historia no la conocía yo y imagino que los oyentes mucho menos. Bueno, eso fue... se me pone el vello de punta porque caray. Fue una serie, como tú dices, Jordi, de sincronicidades, ¿no? Yo lo recordaba el pasado año en Don Cecilio porque era muy próximo a la fecha. Pero claro, María Gómez Cámara murió en la noche del 2 de febrero del año 2004. La noche del 2 de febrero yo estaba en Don Cecilio dando una conferencia sobre Belmez. Y además, no fue una conferencia al uso, fue un homenaje que hicimos a María Gómez Cámara. Fue algo muy sentido, muy desde el corazón del propio Luis Mariano Fernández. Pero ella no había muerto. No había muerto. Estaba en el hospital y además yo estaba contando en esa charla, de forma muy íntima, pues las dos jornadas que yo había pasado con ella en el hospital, las cosas que ella me había dicho, y además mostraba una foto de ella... una foto que luego ya no he querido mostrar, ¿no? Por, quizá por respeto, una foto en la que ella se ve postrada en la cama, ¿no? Ya en sus últimas horas de vida. Bueno, pues aquella noche, ese merecido homenaje tan personal, tan íntimo, tan especial, como dice José Manuel, terminamos, cenamos, yo me voy al hotel, el hotel que le teníais reservado, y era 2 de la madrugada y yo no podía dormir. Yo estaba muy nervioso, total, que a las 5 de la madrugada ya, sin poder dormir, cojo el coche y me vengo para Fuengirola. Y a las... yo me acosté a las 7:30 de la mañana, Jordi, y a las 9 de la mañana suena mi teléfono, el de casa, y escucho la voz del bueno, ya desaparecido, Pepe Martínez Romero, un fiera, un valiente de aquella época que escribió el libro de Las Caras de Belme, El Misterio de las Caras de Belme. Y Pepe Martínez Romero, cuya sobrina trabaja en el hospital, el Neveral de Jaén, me dice: Luis Mariano, María ha fallecido esta noche. Entonces, yo llamé, yo recuerdo que llamé a José Manuel y le conté lo que pasó, en fin, fijaos qué sincronicidad, ¿verdad? Es que habíamos estado hablando aquella misma noche y recuerdo que alguien dijo, porque Luis Mariano comentó, bueno, que estaban tranquilos, ¿no? Sí. Y él mismo fue el que lo comentó, dice, es como si supiera que no voy a ver más a María Gómez Cámara, si como aquella noche se acabara todo sabiendo que ya estaba María Gómez Cámara, ¿no? ¿A qué edad falleció? Pues mira, yo tengo el parte de defunción, y ella murió ya a lo largo de la mañana. Si mal no recuerdo, no me falla la memoria, el dato está publicado, y así como el certificado de defunción, me parece que era las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. ¿Y a ti a esa hora sentiste algo...? Bueno, yo a esa hora me estaba acostando ya, hecho polvo del viaje, cansado. Como para sentir algo, claro. Claro, estaba muy cansado. De todas maneras, yo jamás voy a poder olvidar lo que ella... En su lecho de muerte, en esa cama de la habitación del hospital general, me dijo, ¿no? Un par de frases que yo, ya te digo, jamás voy a olvidar y que luego ya con el tiempo le di un sentido, ¿no? Ella me dijo, Luis Mariano, mi cara aparecerá en la tumba. Y también me dijo, a mí me sacarán por la puerta de mi casa en una caja de madera, en un ataúd, pero mis caras van detrás. Es decir, yo pensé que aquello lo decía por el delirium tremens, ya porque ella sabía que se marchaba, se iba, y bueno... Pero pasaron los meses y bueno, podríamos hablar de la controvertida Casa Nueva, ¿no? De la polémica Casa Nueva, de los fenómenos que ocurren ahí. Yo, veréis, yo soy defensor de lo que ocurre ahí, por lo menos hasta una cierta fecha, donde yo pude de alguna forma controlar, así como algunos compañeros, el fenómeno. Que luego haya habido con el tiempo fraude o no, yo no lo puedo saber, porque no estoy allí. Que parece que... Parece muchas cosas, evidentemente. También parece que efectivamente hay personas que quieren de alguna forma manipular la historia o que hay intereses en que efectivamente se diga que ahí hay fraude o que alguien pinta esas caras. Yo no voy a afirmar eso porque yo no lo he visto. Además, sí, tampoco estamos aquí para juzgar a nadie. No, por supuesto. Yo te puedo contar lo que yo he vivido y el control que yo he tenido sobre esa casa durante algunos meses. Claro. Y te puedo asegurar, Jordi y José Manuel, que lo que yo viví en esa casa en la nueva es verdad. El fenómeno, su naturaleza, yo lo desconozco, pero ahí surge una cara que en un 86%, si mal no recuerdo, según el estudio exhaustivo que tú hiciste, José Manuel, con la foto del carnet de identidad de María, pues era ella. Y allí nació ella, vivió sus primeros 22 años, y no olvidemos, ella fue feliz en esa casa, no en la suya. Esto sería algo de contar. Pero quizás su tumba, la espiritual, o donde ella fue feliz, fue en esa casa, en la número 7 de la calle Cervantes. ¿Con qué te queda, Luis, con qué te quedas de aquella investigación en el santuario de la cabeza? Me quedo con un rostro, el rostro de una niña que se llama Paquita, cuyos restos se siguen desconociendo dónde están. Una niña que murió a causa de un obús, de una bomba que cayó de... en plena guerra civil con Tenerife ahí arriba, ¿no? En el punto más alto de Sierra Morena. Me quedo con ese rostro, me quedo con las vivencias, de una familia completamente destrozada y que tiene su superviviente la figura de Isabel Chamorro, quien tuvo la amabilidad y siempre la tiene de haberme contado toda la historia. Me quedo con muchas cosas, José Manuel. Ya no me quedo ni siquiera con datos, me quedo con los sentimientos y las emociones, que en definitiva es lo más importante. Porque cuando pasen 20 años probablemente hayamos olvidado datos, informa, pero lo que a mí me produjo cuando yo entré en ese cementerio de tumbas sin nombre, en esa fosa común, donde criaturitas no murieron a causa de la injusta guerra, me quedo, fíjate tú, con este sería el titular, José, me quedo con lo que nunca se ha de volver a hacer, con lo que nunca se tiene que volver a repetir, y es la injusticia de la guerra. Parece un tópico o un típico lo que estoy diciendo, o una utopía, pero es que creo que el mensaje que mejor podemos dar es que es ese, ¿no? No a la guerra, porque es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Luis, ¿este verano vamos a viajar a Egipto? Bueno, este verano, mira, si te cuento la agenda que tengo este verano, no me vais a ver ni el pelo. Marco Polo Fernández. No, pero lo que sí es verdad que el que quiera ir contigo puede ir a viajar contigo. Es cierto. Eso sí, que vamos con Luis Mariano Fernández. Irse de viaje con Luis Mariano Fernández tiene que ser un lujo, tío. En Don Cecilio están deseando bueno, cogerte y que los achuche y los agasaje. Y bueno, del año pasado de Don Cecilio, que vinieron el pasado año, el verano, a Egipto, y os aseguro una cosa. Yo he estado ya 24 veces en el país del Nilo. Me he enfrentado a la gran pirámide, he estado en su interior. Todo eso es magnificente, es grandioso, es maravilloso, pero si hay algo realmente que me hace trascender, que me ha hecho aprender y sobre todo que me ha hecho sentir lo que uno verdaderamente experimenta en Egipto, es esas comunicaciones, esas personas que llegan a Egipto su primera vez, porque la mayoría de la gente es un sueño que he cumplido en su vida, ¿no? Que vuelven de ese viaje totalmente cambiado, que ves que parejas se han unido allí, que incluso han concebido sus hijos en Egipto. Gente que no te olvida, gente que te escribe, que te llama, que te dice, es que fue el viaje de nuestra vida. Ya con todo eso está la misión más que cumplida, ¿no? Egipto es todo eso y mucho más. Yo me encantaría que si alguna vez la vida os diera la oportunidad de poder que fuéramos juntos, os aseguro que iba a ser el viaje de vuestra vida. Lo vamos a hacer porque somos todos muy jóvenes y muy guapos. Además, qué buena gente. Os invito de verdad sinceramente a que el micrófono de vuestro programa pues esté en todos estos viajes que yo voy a realizar durante el verano, y además os cuento un poco ya también en primicia, ¿sí?, la agenda que voy a tener para que dispongáis de mí para cualquier entrevista en un momento dado, una conexión, ¿sí?, en cualquier destino. Yo tengo la última semana de junio, primera de julio voy a Tenerife, voy a recabar una información completamente exclusiva de unos descubrimientos arqueológicos que van a hacer que efectivamente cambie un poco el rumbo de la historia canaria. Os doy este pequeño adelanto. Luego voy a estar tres veces en Egipto, julio, agosto, septiembre. La primera semana de agosto creo que voy a hacer la ruta del Conde Drácula por Rumanía. Y atención, que aquí viene un poco ya la proposición también firme que os puede gustar. ¿Deshonesto? A partir del 16 de septiembre, del 16 de septiembre más o menos al 20 de octubre, unas 5 semanas, voy a estar haciendo el Camino de Santiago. Fantástico. ¿Pero vas a hacer el Camino de Santiago del Norte o del Sur? De Roncesvalles a Santiago. Conexiones con Luis Mariano. No, ya estamos allí. Yo me voy con Luis Mariano Fernández y tú te quedas aquí. Que no es lo mismo. Tendremos que alternarnos, compañero, porque vivir todas esas experiencias con una persona con mayúsculas como Luis Mariano Fernández es un lujo. Pues Luis, yo estoy ahí para contarlo, o sea, que ya sabéis que me tenía a vuestra disposición. Bueno, Luis, se nos ha quedado pequeño el tiempo, no hemos pasado de los 18 años. Pero bueno, ha sido un gran placer y... bueno, ya lo sabes. El placer ha sido mío. Felicitaros por esta fantástica entrevista, de verdad. Mira, yo siempre digo lo mismo, el papel de entrevistado yo creo que es mucho más fácil que el papel de entrevistador. Y las entrevistas de tipo personal son difíciles. Son difíciles. Yo me estoy enfrentando a una nueva aventura que sabéis que se llama Puente al Infinito. Sí, genial. Que la estoy disfrutando muchísimo. Esta noche se emite una entrevista a un médico forense donde hablamos un poquito de no solo sobre su persona, sino sobre también lo que rodea al mundo del CSI, ¿no?, y de la investigación forense, y lo estoy disfrutando muchísimo. Así que de verdad que felicidades por esta entrevista a los dos. Me he sentido muy a gusto. Luis, además me han dicho un pajarito que eres duro en las entrevistas del nuevo programa. Que eres muy duro y muy contundente. ¿No lo dijo don Lorenzo? Soy duro, soy contundente, soy metafórico, soy divertido. Mira, yo considero la comunicación... Una nueva forma de hacer entrevistas, sin duda alguna, ¿no? ¿Eh? ¿Estás haciendo escuela? Yo estoy siguiendo mucho los pasos, la línea del maestro Jesús Quintero, ¿no? Que creo que es un maestro de la entrevista, ¿no? A mí me encanta, yo le he observado mucho y la verdad es que he aprendido mucho su forma de entrevistar, ¿no? Creo que hace muy buenas entrevistas y que llega, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo y concibo la comunicación y la entrevista siempre como un arte. Y la televisión tiene eso, tiene mucho de arte, ¿no? Entonces, no dejas de protagonizar un papel o de encarnar un papel o de llevarlo a cabo, ¿no? Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con este nuevo programa. Así que yo estaría encantado de entrevistaros a los dos, ¿eh? Ya mismo, bueno, compañero. Pues, cuando tú quieras. Además, tenemos investigaciones pendientes con Luis Mariano Fernández. En Sevilla, sí, y ya mismo lo tenemos por aquí, pues nuevamente a pie de cañón como está él siempre habitualmente, y demostrando aquella máxima de que el buen periodista también investiga, ¿verdad, Luis? Sí, hombre, a mí me encanta. Yo, lo que pasa es que, ¿sabes? Cuando uno también se compromete tanto con la... Yo estoy muy comprometido con la divulgación, ¿no? Con la comunicación, porque es mi oficio y porque no podemos obviar que a final de mes... Tú como buen padre que eres, o como sois buenos padres los dos, familia, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la casa, y uno tiene su oficio, su profesión, que es lo que le da de comer, ¿no? Pues hay gente que no lo entiende. Claro. Hay gente que se cree que por dedicarse al misterio te tienes que morir de hambre. Claro. Es lo triste. Claro. Luis, muchísimas gracias. Ya sabes que, como has sido parte de estas entrevistas de los grandes del misterio, pues pasas a ser automáticamente uno de los que se pueden subir al podium de los grandes, los pues más grandes del misterio. Muchísimas gracias. Si esta entrevista da un poquito de luz y ha gustado a vuestros oyentes, pues me alegro muchísimo. Y si no, la culpa y la responsabilidad es totalmente mía. Sobre todo han conocido un poquito más a Luis Mariano Fernández, que tanto y tanto nos preguntan por él aquí en Sevilla. Y eso es importante. Y la de cosas que esconde. Pues ya sé que si Luis contara. Luis, un beso y muchísimas gracias. Muchas gracias y viva Andalucía. Gracias, compañero. Bien. Hasta siempre. Nosotros, ¿tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Pues nada, aquí estamos. Despidiendo a Luis Mariano y Pablo y mi hijo Pablo y yo, jugando un poquito aquí con los micros, que nos lo hemos pasado bomba, disfrutando con la entrevista con Luis, que es un gran amigo y un gran tío. Y ahora os voy a proponer una cosa, ¿vale? Como seguro que después de oír a un gran viajero como Luis os han entrado ganas de viajar un poquito, iros a Egipto y tal, nos vamos a ir un poquito más cerquita pero coge la mochila, porque nos vamos a Cuenca, a la Cuenca Mágica. A la Cuenca Encantada, a la Cuenca Mágica. Porque Cuenca es una de las ciudades más bellas de España y guarda añejas leyendas inspiradas en sus mágicos paisajes. En su provincia, la ciudad encantada evoca enigmas e historias. Historias fascinantes que han sido frente y fuente de inspiración de célebres escritores y poetas ilustres. Conocer algunas de las historias que sobre ellas se cuentan pueden resultar una experiencia interesante y de lo más gratificante. Porque la ciudad encantada, considerada como un espacio natural de interés nacional, se encuentra a 25 kilómetros al norte de Cuenca y se extiende a lo largo y ancho de 250 hectáreas. Las sorprendentes siluetas de sus piedras calizas, caprichosamente comidas y labradas por la erosión, confieren a este entorno un cierto parecido con la región turca de la Capadocia. Muchas de estas rocas han sido bautizadas con sugerentes nombres como Los Amantes de Teruel, Mar de Piedra o el Puente Romano. Compuestas por calizas dolomíticas del periodo Cretácico inferior, con areniscas y margas jurásicas, las rocas deben su aspecto a la acción del agua y el viento, agentes encargados de modelarlas, dando lugar a extrañas composiciones sobre los que versan numerosas leyendas. Y es que la propia ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentra envuelta en un halo de misterio. No es mucho ni especialmente preciso lo que se sabe de sus orígenes históricos. Se tiene conocimiento de que en el siglo IX existía en su actual emplazamiento una fortaleza llamada Conca, que fue construida por los árabes. Como explican José Luis Muñoz y José Luis Pino en su libro Tierra de Cuenca, el asunto no está muy claro. Y parafraseándolo, decían algo así como: nos aproximamos al origen de la ciudad de Cuenca. ¿Fue una fundación romana? No hay en la ciudad ningún resto de la época, ni existe tampoco en los textos la menor alusión a la posible existencia de un núcleo habitado en este lugar. Hay solamente una teoría y un hecho cierto, que los primeros años del califato ya existía Cuenca como ciudad, lo que presupone una fundación anterior. Lo expuesto, como se observa, no arroja luz sobre quiénes fueron los fundadores de esta bella ciudad. También encontramos la Torre Cautiva. Una de las numerosas leyendas colgadas de la evocación de Cuenca hace referencia a la única hija de don Alonso de Mendoza y de Vergara. La narración nos sitúa a principios del siglo XIII, cuando la joven Elena paseaba a lomos de su caballo Rubí, en compañía de su ama, doña Alda, por los hermosos parajes del entorno de la ciudad. El ama advirtió a la joven de la necesidad de regresar cuanto antes a sus dominios y de alejarse de tierras moras, a lo que Elena respondió que deseaba quedarse un rato más, además, para admirar la belleza de aquellos parajes fluviales. Al cabo del tiempo se escucharon cómo se acercaba un tropel de caballo y, sin advertirlo, se habían introducido en territorio musulmán. Elena y doña Alda emprendieron la fuga a toda velocidad, pero con tan mala fortuna que el caballo de Elena tropezó. Tropezó con una roca, provocándole una espectacular caída. Elena rogó al ama que se marchase a fin de evitar el apresamiento de ambas por parte del enemigo. Doña Alda, sin más remedio, obedeció, dejando a la joven a merced de los moros. La leyenda afirma que, tras exponer la situación a don Alonso de Mendoza, doña Alda murió en circunstancias bastante extrañas. Mientras tanto, Elena fue conducida ante el caid, cuyo hijo Alí quedó prendado de su belleza. Pese a que Alí tenía varias esposas, suplicó a su padre que la dejase para que contrayera con él un nuevo matrimonio. Y el caid aceptó, pero con la condición de que Elena se convirtiera a la religión musulmana. Así se lo hizo saber a la joven, quien se mostró contraria a esta decisión, argumentando pues que ya estaba comprometida con Cristo y que mantendría el celibato. El Caid, por su parte, contó a Elena que había hecho correr la falsa noticia de su muerte, lo que había causado a su vez el fallecimiento de su padre y el reparto de todos sus bienes. Elena quedó abatida, pero segura de sus convicciones, afirmó que jamás aceptaría casarse con Alí y nunca abjuraría de su religión. El Caid, enfurecido, comenzó a maltratarla y la encerró en una mazmorra. Solo la intervención de Alí, que la amaba profundamente, hizo que la muchacha fuera trasladada a una torre alta, sin más comunicación que el propio cielo. Encadenada y sin otro lecho que unas cuantas ramas mal apiladas, Elena recurría a la oración como único consuelo. Alí la contemplaba en secreto desde la alcoba vecina. Pronto entablaron conversación y la cautiva le explicó que nunca podría casarse porque su vocación era profesar como monja. Tantas fueran las charlas con el Caí, enterado de todo, empezó a temer por la conversión de su hijo al cristianismo. Sin dar explicaciones, mandó a su hijo una misión diplomática y aprovechó su ausencia para tapizar la habitación de la torre de gruesos ladrillos y dejar morir a Elena. Mientras Alí permanecía ajeno a los tejemanejes de su padre, la joven comenzaba a desfallecer a consecuencia del hambre y la sed. Cuando ya no quedaba agua en la jarra que le había sido entregada, Elena la tomó en sus manos con la esperanza de apurar sus últimas gotas. La sorpresa se produjo cuando comprobó que contenía agua y que por mucho que bebiese, siempre se mantenía al mismo nivel de líquido. Pero continuaba teniendo hambre y hubiese muerto de inanición de no ser por un cuervo que posándose sobre las rejas de la ventana le entregaba pan cada día. Así permaneció Elena 6 meses en esta situación. Todos la daban por muerta, aunque ella seguía subsistiendo a base de pan y agua. Un día observó una cruenta batalla desde la ventana de la torre y vio la cruz de los ejércitos cristianos enfrentándose a batallones musulmanes. Entre aquellos últimos distinguió al joven Alí. En ese momento una flecha penetró por la ventana atravesando su hombro. La victoria de los cristianos fue fulminante. Alí cayó herido de muerte y cuando ya nada se podía hacer por salvar su vida, pidió ver a Elena. Sus propios hombres le comunicaron que su amada había muerto emparedada, pero el joven guerrero insistió, señalando que si Elena vivía, él se convertiría al cristianismo. Los cristianos consintieron en su petición y echaron abajo el muro que separaba a Elena de la libertad. Hallaron a esta desvanecida en el suelo con la flecha clavada en su cuerpo, pero la herida era limpia y pudo salvar la vida. En ese mismo instante, Alí pidió ser bautizado antes de morir. La joven ingresó en un convento, como era su voluntad. Se dice que esta leyenda habría dado pie al nombre de la localidad de Mota del Cuervo. Otro misterio de Cuenca es su catedral. Se dice que la existencia de la catedral de Cuenca no podría entenderse en ninguna otra ciudad. Semi-escondida, ocupando un ángulo de la Plaza Mayor, solo resulta visible desde su parte frontal. Algunos investigadores sostienen que posee reminiscencias templarias. Y es que la catedral de Cuenca se construyó sobre una antigua mezquita mayor, tras la conquista de la ciudad en el año 1177 por el rey Alfonso VIII. Tal y como consta en la crónica de su canciller Giraldo, donde se puede leer: el señor rey don Alfonso fizo y ordenó que la mezquita que los moros habían mandó a los obispos que la consagraran. Quedó confirmado su establecimiento canónico por el papa Lucio III hacia el año 1182-1183. Por los diferentes estilos arquitectónicos de la catedral es fácil adivinar en ella la transición del románico al gótico con influencia normanda que le da un carácter único e irrepetible. Dentro de la catedral existen detalles en los que merece la pena detenerse. El altar mayor, obra del genial Ventura Rodríguez, y las rejas del siglo XV de Hernando de Arenas. Las puertas de entrada a las salas capitulares de Berruguete. Las esculturas de Pedro de Mena o el esqueleto de la capilla de los Albornoz o de los Caballeros. Influencias templarias dicen que tienen. En la parte trasera de la catedral de Cuenca podemos admirar las ruinas de San Pantaleón o San Juan de Letrán. Pues bien, para algunos investigadores en estas ruinas estuvo emplazada la encomienda templaria, lo que hace sospechar que la catedral recibió influencias de los caballeros de la orden durante su construcción. En su libro Los enclaves templarios, Juan García Atienza expresa al respecto. Martín Rizo y José María Cuadrado afirman tajantemente que la participación del temple en la conquista definitiva de la ciudad por Alonso VIII, añadiendo la fundación de una encomienda de la orden en los mismos terrenos donde estuvo enclavado el campamento cristiano durante el asedio. Un lugar que coincide con el que luego ocupó el templo de San Esteban, que posteriormente se convertiría en un convento de franciscanos. Son algunos de los misterios de Cuenca, de esa Cuenca eterna de la que podríamos seguir hablando, de sus orígenes templarios, de la aparición de extraños seres como ninfas o la ninfa del Júcar, y que sin embargo conforman una auténtica leyenda de ensueño para todos aquellos que viajan a una ciudad eterna y desconocida, a la Cuenca mágica. Fantástico, fantástico este viaje, casi iniciático, que nos ha hecho José Manuel. Y antes de que se me olvide, la semana que viene ya volvemos a la dinámica normal del programa. Haremos ya entrevistas a autores, haremos esa sección, ¿no?, de plantas o de historia, tendremos las noticias ufológicas, pero tenemos una novedad, ¿no, José Manuel? Una novedad importante, porque... Una incorporación. Sí, nos incorpora Sebastián Garbajosa, un buen amigo, parte de esa gran familia de Don Cecilio, que ha tenido a bien, precisamente, pues aceptar la invitación de este programa de Voces del Misterio, aquí en el 89.6 de la FM, Radio Betis, no se olvide, Radio Betis, Voces del Misterio. Y que se va a incorporar a nuestra tertulia, de habitual con tertulio. Pero también hay otra novedad, Jordi. Uh-huh. Un espacio dedicado a la ciencia. Sí. Donde van a pasear lo más granado, precisamente, de los autores científicos que tiene este país. Que también, uh-huh, es importante que un programa de misterio, uh-huh, vincule lazos con la ciencia. Sí, date cuenta que la ciencia, José Manuel, hoy en día está muy ligada al mundo del misterio, porque nos está descubriendo muchas cosas. Materiales como el georradar, dentro de poco nos ayudará a conocer el interior de la tumba de Quinchán o de la tumba de Cleopatra mismamente, ¿no? Pues son aspectos que no nos podemos olvidar, porque damos cuenta que el futuro del misterio está muy unido, muy ligado a la ciencia, ¿no? Además, no se concebiría el misterio sin la ciencia, ya que muchas de las explicaciones que hay que encontrarle a esas respuestas que tantas preguntas está planteando el misterio se encuentran dentro de la ciencia. Y a la ciencia, por supuesto, hay que mirar siempre. De la ciencia y del arte, ¿no? Porque, José Manuel, no nos olvidemos que en el arte también ha habido mucho misterio. En el arte, y precisamente en el arte pictórico, es donde vamos a volar ahora, Jordi. Porque vamos a llevar a nuestra audiencia a un viaje también de curiosos, a un viaje de observadores, a un viaje de mentes despiertas, donde su capacidad y su sagacidad tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de objetos voladores no identificados, o como diría Jesús Callejo, objetos pictóricos no identificados en el arte. A ello vamos. La presencia de ovnis en las representaciones artísticas de todos los tiempos es un hecho, la verdad, que ya incontestable, ¿no? O sea, no nos podemos creer como esferas, incluso ovnis, porque podemos llamarlos ovnis con todas las palabras, objeto volador no identificado, aparecen en cuadros de siglo XIV, siglo XV. Genios de la pintura e intérpretes antiguos de la época, de épocas remotas, nos dejaron un legado misterioso, en forma de luces, discos e ingenios metálicos que aparecían en el cielo pues cuando no tenía que existir, la verdad. ¿Qué vieron estos hombres que tanto les impresionó, José Manuel, para luego dejarlos allí retratados durante muchos años? Aquello que precisamente, por medio de sus claves ocultas, esas claves ocultas que encierran todas esas grandes obras, no sabían explicar ni expertos, ni artistas, ni historiadores, ni científicos a los que se les consultaban sobre un misterio no revelado que encerraban sus obras. Porque se han encontrado objetos extraños, con claves incluso cabalísticas en obras de Leonardo da Vinci, Sibeli, Goya. E incluso dicen que en esas meninas de Velázquez que guardan un secreto astronómico en su interior. Y vamos a comenzar este viaje yéndonos precisamente a un bellísimo cuadro que se encuentra en el Palacio Vecchio de Florencia. En una pared casi a contracorriente del recorrido de los visitantes vamos a hallar a la Virgen con el Niño San Juan, una obra de la escuela de Fray Filippo Lippi del siglo XV, y en el cual podemos ver sobre uno de los hombros de la Virgen un gran ovni, rodeado de rayos brillantes y de una estrella cual navideña a la izquierda, acompañado de otras estrellas menores. Lo que más sorprende, además, José Manuel, no sé si estarás conmigo, es que esta es una representación muy común, ¿no? Y en el lado donde estuviese un ángel, apareció un ovni. Sí, aparecía algo, un elemento extraño, ¿verdad? Sí, un elemento pictórico extraño. Un disco, se ve un disco, un platillo. Dicen algunos críticos que el ovni mayor ocupa el lugar que en otras composiciones similares, contemporáneas a esta, tendría precisamente ese ángel al cual tú sabiamente hacías referencia. Pero otro cuadro también importante, ¿no? Sería la Anunciación, ¿no? De Carlo Crivelli, del año 1496. La National Gallery de Londres. Estamos dando un repaso por lo más bello de las galerías internacionales de arte. Y es una representación en el cual nuevamente estamos ante la idea del rayo como anunciador, ¿verdad? Pero es que nuevamente estamos en el mismo caso que el anterior. Hablamos de una obra del siglo XVI y en este caso el rayo surge de una nube esférica muy similar a las descripciones de los ovnis que tenemos hoy día, en pleno siglo XXI, como el típico ovni discoidal que vio aquel Kenneth Arnold en aquel viaje en 1947 sobre Monte Rainier, un extraño anillo volante en forma de nube del cual salen una serie de rayos, y que sin embargo lo encontramos en una obra en pleno año 1486. Qué curioso, compañero. Uh-huh. Otro cuadro sería La Tebaida, ¿no? Que está, bueno, esta es de Pablo Ucelio, del siglo XV, ¿no? Es una representación quizá no tan común como las otras, pero sí muy normal, ¿no? Representa varias escenas de la vida monástica e incluye retratos de San Bernardo, San Francisco o, por ejemplo, San Jerónimo. Se observa un ovni también en esta imagen, José Manuel. También tenemos un ovni, un objeto volador no identificado, un objeto pictórico no identificado. Estamos hablando de cuadro del siglo XV. Siglo XV, hay que darse. Del siglo XV, Está en la galería de la Academia de Florencia. Y si se conoce la historia eclesiástica, se desvela el misterio. Se dice que aquel ovni es un sombrero de cardenal con sus borlas tirado en el suelo. El hombre desnudo y arrodillado frente al crucifijo es San Jerónimo, que se convirtió en ermitaño tras renunciar precisamente a su carrera eclesiástica. En cuanto al perro, no es tal, sino que es un león. Y es que la leyenda de San Jerónimo dice que el santo logró dominar a ese animal tras quitarle una espina de su garra. Pero lo cierto es que en La Tebaida tenemos otro de esos objetos pictóricos no identificados. José Manuel, a ver, explícame una cosa porque no logro entender. Todos ustedes se acuerdan del Sputnik, ¿no? Esa que era un cometa un satélite, artificial, ¿no? Era un satélite ruso. Un satélite ruso, el primero que se lanzó al espacio. ¿Qué pinta? Es que claro, la gente se lo tiene que imaginar, o si no ir a... Estamos dando datos para que, por ejemplo, si tienen un ordenador a mano, mañana escuchando este programa, yo sé que muchos amigos se graban el programa y lo escuchan, pues si tienen un ordenador a mano o un libro de arte, que busquen ese cuadro que tú vas a... del que vas a hablar ahora. Es de Ventura Salimbeni, es del año 1600 y, bueno... realmente es la exaltación de la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues ¿qué pinta el Sputnik en este cuadro del siglo XVI? El Sputnik, o sea, que es el Sputnik, que es que nosotros. Habría que imaginarse a Cristo y a Dios Padre, izquierda y derecha, y en medio una bola con dos antenas sobre las cuales está el Espíritu Santo en forma de paloma. Y en el inferior de esa bola lo que parece un círculo que enfoca a la Tierra. Curiosamente el Sputnik era una bola, una esfera metálica, con una cámara o un objetivo en uno de sus extremos y tres antenas. Qué curiosa, la descripción encaja. Pero este Sputnik de Montecalcino, de Ventura Salimbeni, pintado en el año 1600, pues representa precisamente eso, un objeto metálico con antenas enroscadas y protuberancias muy similares a la de ese moderno satélite Vanguard, que fue lanzado por Estados Unidos 10 años antes de que el hombre pisara la Luna, en el año 1959. Algunos se preguntan si es una ilusión óptica o una representación vulgar del globo de la creación, la Tierra, con el Sol y la Luna. Tal vez el profesor Roberto Capelli, sin embargo, descubre algo que hace dudar. El Espíritu Santo, hemos de darnos cuenta de esto, aparece dos veces en la obra. Una entre las antenas del satélite y la otra sobre el Papa Clemente VIII, como si realmente la imagen verdadera fuera la de Clemente VIII y esa imagen que aparece en el Sputnik fuera una materialización, un holograma, una retransmisión de esa imagen del Espíritu Santo en pleno siglo XVII. Imagínense 1428, un cuadro de Masolino Da Panicale, eso no tengo bien apuntado yo aquí, Da Panicale, que hoy se puede observar si quieren, si van alguna vez a la Galería Nacional de Capodimonte, ahí esto es Capodí, de Capodimonte, pueden visitarlo, eso está en Nápoles. José Manuel, lo digo, el cuadro se llama El Milagro de la Nieve, lo digo por si lo quieren mirar por internet. Esto, lo que yo estoy viendo es una lluvia de objetos, que el más grande parece una nube, pero los otros la verdad es que no tienen pinta de nube. A mí me recuerda a la película E.T. No, V. Y si va... De cuando llegan las naves de V. Es que es esa imagen. Y si va nuestro oyente a Nápoles, que tenga cuidado que allí los coches en los pasos de cebra no se paran, te esquivan, ¿eh? El caso es que en la Galería Nacional de Capodimonte, en Nápoles, se encuentra este cuadro del Milagro de la Nieve en la iglesia de Santa María Maggiore de Roma, que fue su original, y que precisamente recoge la historia de un milagro ocurrido en agosto del año 352. Dice que cuando una nevada marca el lugar en que habría que construirse precisamente esa iglesia de Santa María, y aparece la imagen de Dios, de Cristo, dentro de lo que en arte se llama una almendra mística, y que representa precisamente una gran nave al estilo de Independence Day, y que a su tras, tras él, pues aparecen una serie de ovnis en forma de nube, pero ¿son solo nubes? ¿Recuerda esto al cabello de ángel que los expertos asocian con los no identificados? ¿O explica esto una nevada selectiva precisamente en el mes de agosto en Nápoles, una de las ciudades más calurosas de Europa? No sé, a mí la verdad es que me tiene impresionado. Pero yo creo que la que se lleva la palma, desde mi punto de vista, José Manuel, incluso más que el Sputnik, es el bautismo de Cristo de Gelder, del siglo XVII. Esta obra de un discípulo de Rembrandt, ni más ni menos, recoge el bautismo de Jesús en el Jordán, presidido por un extraño objeto que ilumina la escena. La obra se encuentra en el Museo de Cambridge, y si ustedes tienen oportunidad de verlo, es una escena religiosa normal del bautismo, pero encima de sus cabezas, en lo alto, entre las nubes, se distingue claramente una nave, de las que los entendidos en Star Trek y estos llamarían nodriza, una gran nave lanzando tres rayos, que serían, yo qué sé, el Espíritu Santo, ¿no? Esa gracia de Dios, ¿verdad? Es que es impresionante este cuadro. Es que lo estoy viendo ahora y es impresionante. Una obra, como has comentado, que se encuentra en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, y que precisamente tiene en el centro una paloma que representa al Espíritu Santo tal y como está descrita en los evangelios. Lo que no explican es ese extraño objeto del cual surgen esos rayos o esa gracia de Dios, como los eclesiásticos lo quisieron nombrar, que bajan desde el cielo. ¿Cierto o no? Nuevamente una representación discoidal, extraña, objeto pictórico no identificado, que lo hallamos en pleno siglo XVII... de la obra del maestro Gelder. Qué curioso. Un día vamos a invitar a un entendido en arte, alguien de un museo de arte, a ver qué nos dice sobre ello, qué nos puede contar sobre estos cuadros. Te quiero llevar, Jordi, al retablo de Santa María de Campos. Oh. En una iglesia de Mallorca. De la familia Moguer. De la familia Moguer, ciertamente. Pintado en el año 1438... y en los que se encuentra la Virgen de la Lactancia en la esquina inferior izquierda del retablo, y arriba, sobre ella, derrochando un rayo de gracia, ¿qué encontramos, Jordi? ¿Qué podemos encontrar en esta noche de ovnis y de arte? Pues, de todo, un ovni, está claro. Pues un ovni, propiamente ovni, dicho. Claro. Uno de esos objetos pictóricos no identificados que esta noche nos están dando. Sería un OVNI. Un OVNI. Con P. Objeto pictórico no identificado, porque la verdad es que es difícil pensar en qué estaba ese pintor pensando cuando realmente daba vida a esa obra, pero qué casualidad, un objeto redondo, esferoidal, que derrocha una especie de halo nuboso, luz y un rayo que cae sobre algo que va a tener una cierta trascendencia. Qué curioso. Sin duda alguna. Bueno, y este ha sido el pequeño ranking que hemos preparado de esos cuadros históricos, de esos cuadros extraños, de ese arte misterioso que también lo tenemos en nuestras galerías, en nuestros museos. Y bueno, si han grabado el programa, pues póngase a buscar y ya verá lo que encuentra. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José María García. ¿Quieres contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Manuel, qué atrayente es pasar las hojas de un libro. De un libro antiguo. En esta sección que tenemos de nuestra propia Biblioteca de Alejandría, ¿no? Este momento de libros que recomendamos. Yo he traído dos incunables. Y he traído dos libros que no pueden faltar en la estantería de cualquiera que le guste el mundo del misterio. No pueden faltar. O sea, son dos libros que tienen que estar. ¿Cuáles? Pues el primero es una colección que se llamó Paradigmas, una colección dirigida por Gustavo Frías, acuérdate. Allá por el año 1987, tampoco es demasiado antiguo, 20 años. Se llama Paradigmas, mitos, enigmas y leyendas contemporáneas. Pues desde el Templo de Salomón, El Dorado, líneas de... Bueno, tiene todo. No puede faltar, no puede faltar. Esos mundos olvidados, eso. Y digo mundos olvidados, ¿por qué? Porque mi segundo libro, impresionante también, impresionante, es de Robert Charrús. Otro libro que no puede faltar. Este salió en la editorial Plaza y Genés, la mítica Plaza y Genés, que tantos libros de misterio le debemos, y de calidad. Se llama el libro de los mundos olvidados, de la colección Otros Horizontes. También impresionante, impresionante, de Robert Charrús. No puede faltar. Grandes, grandes libros, ¿eh? Hablando de arte, sí, de cosas, entre comillas, extrañas que tiene nuestro arte, Art Secreta, de Javier García Blanco, editorial Espejo de Tinta, en la cual se da un repaso increíble por parte de nuestro amigo Javier García Blanco a todo lo que tenemos precisamente en el arte, de enigmático, de curioso, de anecdótico, de extraño. Y otra obra de Federico Fraes, que es El Museo de lo Extraño, que habla precisamente también de lo mismo, objetos extraños dentro del mundo del arte. Yo creo que es imprescindible, imprescindible. Y un libro de Luis Mariano Fernández, Tumba sin nombre, con sus críticos, con sus detractores, con todos los seguidores que tienen este tipo de obras, que habla de un fenómeno tan controvertido precisamente como las caras de Belmez. Si bien hoy hemos hablado del lado más personal, precisamente ya no de un investigador, sino de un amigo, de Luis Mariano Fernández. Y cómo no, recomendar también, ya que hablamos de Luis Mariano Fernández, recomendar mis enigmas favoritos, tanto radio como televisión. Ese programa de radio que puede ser escuchado a través de su página web www.luismarianofernandez.com, y ese programa de televisión que puede ser seguido por aquellas televisiones que lo retransmiten desde la red de televisiones nacionales Acutel, y que precisamente acaba de recibir un más que merecido premio. Premio al programa de misterio más visto, con más audiencia, con más espectadores de la red de televisiones locales. Un premio justo, merecido, y que sea el primero de otros muchos que le seguirán, sin dudas. Tenemos varias preguntas. Hay una que es de Ángel LH, imagino que será, no, Ángel Luna, perdón, del grupo AUL 2002, amigos nuestros, además. Ángel hace tres preguntas sobre el Papa, el presidente de Estados Unidos, Leonardo da Vinci, la última cena. La vamos a contestar la semana que viene, porque yo sé que es un tema que le apasiona mucho a nuestro último fichaje, y yo creo que se la vamos a reservar para la semana que viene, esa pregunta. Otra, bueno, hemos recibido muchísimas de agradecimiento por las jornadas de misterio y lo bien que se la han pasado. Aquí tenemos otra mía de Francisco González Cano. Hola, no soy muy aficionado al misterio, pero me encanta vuestro programa, me parece muy interesante. Os escribo para pediros un favor. ¿Me podíais mandar los títulos de algunas de las canciones que ponéis en el programa y que utilizáis de sintonía? Os lo agradecería mucho. Hombre, pues si te digo la verdad, que se pueden decir los títulos, pero tanto como mandar no, porque serían muchos. Pues la verdad es que los títulos, la música se elige José Manuel, y la verdad queda siempre en el clavo, y son muchas veces la que nos pide. Pero bueno, José Manuel, cuenta un poco la escaleta musical. La escaleta musical se compondría, mira, abrimos siempre con Yanni, un autor griego que le gusta esto de la música electrónica y demás, pero es precisamente Yanni, de su álbum Acropolis, Life in Acropolis. Cerramos siempre con Yanni también, con Standing Emotion, de ese libro Life in Acropolis. Y lo que estamos escuchando ahora es un audio. Esta sección de libro aún no lo confunde, que es Horobroi. Con respecto al resto de la música, sinceramente, van todas elegidas en función de los temas que tocamos aquí en Voces del Misterio, y varía cada semana. Pero bueno, con gusto le contestaremos mañana vía correo electrónico para que pueda satisfacer esa curiosidad sobre esas sintonías que ponemos en este programa amigo llamado Voces del Misterio de Radio Betis. Bueno, y nada más por hoy, José Manuel, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. En las semanas que viene seremos cuatro ya, bueno, si no pasa nada, por supuesto. Pero bueno, intentaremos ser cuatro, con invitados, entrevistas, temas, misterios. Esperemos estar en forma y que estas cervicales me dejen estar aquí con todos. Vamos a tener que pedir una hora más, te digo. Y a ustedes, les voy a dar un consejo. Hoy me voy a permitir ese lujo. Empápense, investiguen, lean mucho, conozcan, estén abiertos, porque los grandes se nos están yendo. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio, en la 89.6, la semana que viene.